Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Con gusto, iniciamos esta sección como lo hacemos cada fin de semana. Y en esta ocasión hablaremos de lo maravilloso que es el mundo animal, ya que los procesos de evolución han hecho un trabajo estratégico para que las diversas especies que habitan el planeta logren adaptarse a su medio ambiente y sobrevivan a él, o simplemente sean diferentes al resto. Haré una especie de las rapiditas de los animalitos. Para empezar, les comento algo que parece mentira, pero es verdad. Los camellos aguantan hasta 10 días sin beber agua, pero cuando lo hacen, pueden ingerir más de 106 litros en una sentada. Increíble, ¿verdad? Un mosquito puede oler la sangre humana de su cena desde una distancia de hasta 50 kilómetros. Prefieren picar a los niños que a los adultos y a los rubios que a los morenos. Además, tienen 47 dientes. Y ya que hablamos de dentadura, el tiburón ballena tiene más de 4.500 y el pez gato 9.280 dientes. El pez vela es sin duda el pez más rápido que surca los mares, pudiendo alcanzar en distancias cortas la velocidad de 110 kilómetros por hora. De 24 horas que tiene el día, el koala duerme 22, o sea que pasa casi toda su vida dormido. La jirafa duerme tan solo 7 minutos por día y lo hace de pie, no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. Mientras que las hormigas no duermen. Además, cuando una de ellas muere dentro de una casa, su cuerpo suelta un olor que atrae a otras hormigas que se encargan de enterrarla. El elefante africano es el animal terrestre más grande. Para mantenerse necesita diariamente más de 200 kilos de comida. ¿Se imagina si comiéramos de esa manera? ¡Ay, qué horror! Y también le comento que la ballena franca de Groenlandia puede vivir 210 años y las tortugas gigantes de las Islas Galápagos pueden alcanzar hasta los 150 años. Si la medusa avispa de mar le pica, tiene 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del mundo. La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo. La canción que canta una ballena puede durar meses enteros. Se trata de un sonido continuo y monótono muy propio. Las moscas, amigos, vomitan su comida y después se la vuelven a comer. ¡Qué asco, eh! A propósito de animales, desapareció como por arte de magia, o sea, se robaron un dinosaurio robot que formaba parte del espectáculo australiano en Guadalajara. ¿Cómo fue? No se sabe, nadie vio, nadie supo. Amigos, solamente esto pasa en México. Y por último, le comento que los animales predicen cuando va a haber una catástrofe. No se sabe con certeza cómo logran estas predicciones. Seguramente tienen una sensibilidad muy superior a la nuestra y además siguen sus instintos, cosa que las personas no hacemos con mucha frecuencia. La naturaleza es sabia y la antigüedad enseña que cualquier síntoma extraño que se observe en las criaturas que habitan la Tierra es el mejor alerta para tomar las precauciones necesarias por parte de los seres humanos. Con esto damos por terminado este segmento. Si quieren hacer un comentario, hágalo a la página de Línea Directa o aparecementira.verdad@hotmail.com. Espéreme ahí si gusta. Hasta el próximo sábado. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.